días. Bienvenidos al Roadcast número 8 de Adastra. Hoy es día, pues no sé qué día es. ¿Día 20, 21? Ah, no tengo ni idea. Bueno, son las 4 menos cuarto de la tarde. Estaba pensando yo ahora unas cuantas cosas como para escribir una historia. Con varias conversaciones mentales conmigo mismo, así de chalado estoy. Y pensé que lo que estaba elucubrando bien podía servir para un roadcast. Para ir al grano, hace poco echaron en la tele, si no me equivoco, la película Contact de Jodie Foster, con la actriz Jodie Foster, basada en un libro de Carl Sagan. Yo tengo ese libro desde hace muchos años. Recuerdo que era un libro maravilloso cuando lo leí, de la editorial Plaza y Janés. Un libro de bolsillo muy bueno. Me quedé asombrado. Ya conocía los documentales de la serie Cosmos de este hombre. Y supongo que nadie pone en duda que Carl Sagan fue uno de los mayores divulgadores científicos de nuestro tiempo. Era imposible quedarse indiferente ante lo que decía él. Y si han visto alguna vez los documentales, se habrán quedado embargados por la sensación de maravilla, de ingenuo acercamiento al universo que tenía este hombre. Era capaz de contagiarte con su pasión por la ciencia, por el deseo de saber, por el deseo de desterrar el oscurantismo en el que ha estado sumida la raza humana durante mucho tiempo y en el que todavía hay mucha gente en el que está sumido. Dicho esto, voy a hacer una afirmación que posiblemente sea una cagada fuera del tiesto, pero había una cosa de Carl Sagan que no me gustaba. De hecho, el pensamiento no es que sea mío, lo leí hace muchos años, ni siquiera recuerdo dónde, pero con el paso del tiempo lo he llegado a interiorizar. Carl Sagan, entre sus muchas pasiones, tenía una que era la búsqueda de inteligencia extraterrestre, el SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Él siempre creyó que había otras civilizaciones posiblemente avanzadas en el universo. De hecho, si no recuerdo mal, hay una ecuación por ahí que me parece que se llama ecuación de Drake, que viene a modelar de alguna manera cuál es la probabilidad estadística de que haya una civilización avanzada en el universo aparte de la nuestra. Es una fórmula con el producto de varios factores: número de estrellas, número de planetas, número de estrellas que pueden albergar vida, etcétera, etcétera. De todas formas, en toda esta parrafada que acabo de soltarle, hay una palabra clave para entender este asunto, y la palabra clave es creer. Carl Sagan creía que había otras civilizaciones en el universo, vida inteligente. En mi opinión, la creencia y la ciencia no son del todo compatibles. Una cosa es que tú pienses que un acepto científico, una aseveración debe ser cierta, y por lo tanto buscas de cualquier manera posible la demostración de ese hecho. Y otra cosa bien distinta es, para mi gusto, el hecho de que creas que hay vida inteligente y te dediques a buscarla. No digo con ello que los esfuerzos que se hacen para encontrar señales de radio de otras civilizaciones en el espacio sean fútiles. Fútiles, perdón. Bueno, no sé cómo se dice. Bueno, es igual. Sin embargo, si te pones a pensar, comparado con otro tipo de ciencia más seria, pongámoslo entre comillas, pues no parece que se justifique mucho. Si han visto la película Contact, verán que uno de los ejes era precisamente ese. El mentor y jefe de Eleanor Harwell, la protagonista, tenía un acercamiento absolutamente rígido, estricto hacia los temas de la ciencia, y despreciaba a aquellos que tenían la cabeza en las nubes y se dedicaban a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. La película se las arregla para pintar a este hombre como el malo, como el antipático, como el desagradable, mientras que Ellie Arroway era la heroína, la incomprendida, y en el fondo la que iba a tener razón. ese enfoque ya es un poco maniqueísta de entrada. Hay debates bastante encendidos a este respecto en la comunidad científica, y yo normalmente suelo posicionarme más en el lado de la ciencia desde un punto de vista más estricto, porque soy escéptico por naturaleza. Como escribí hoy en un artículo de blog, siempre he sido una mosca cojonera, nunca me ha gustado, no, nunca he aceptado las cosas como son, y siempre me he preguntado el por qué. Esto me lleva a dos líneas de pensamiento, pero primero quiero acabar con la que estoy. No recuerdo del todo el libro, y no sé exactamente cómo acababa, aunque la película es bastante fiel, pero sí recuerdo de la película, que la vi hace poquito, una escena justo en el final. Si no han visto la película, deberían darle para adelante ahora al Roadcast, si no quieren que se la reviente, o no han leído el libro y quieren leerlo. Hay una escena cerca del final en la cual Eleanor Harvey es cuestionada acerca de su viaje estelar, porque aparentemente ella afirma que hizo un viaje de 18 o 20 horas, no sé cuánto era exactamente, en el cual habló con un representante de una civilización extraterrestre que le dio un mensaje. Sin embargo, no hay ninguna prueba, puesto que aparentemente la cápsula, el tiempo de la Tierra, no fue a ninguna parte. Y no solo eso, sino que no se registró absolutamente nada en los equipos de grabación que llevaba la científica. La parte de la escena en particular, sobre la que quiero llamar la atención, es una en la que Eleanor Harvey intenta convencer al jurado, a estos senadores, congresistas, esta gente que la cuestiona, acerca de que ella ha tenido una experiencia que no puede explicar, pero que es cierta, y quiere hacérsela llegar a todo el mundo. Si eso no hace saltar todas las alarmas del que lo vea pensando en religiones, que se pegue un tiro porque tiene algún sensorio estropeado. Esa es la parte precisamente que no me gustaba de Carl Sagan y de aquellos que creen a ciegas que existen otras civilizaciones extraterrestres. Cuando se hace ese tipo de aseveraciones, el problema radica en que no hay ninguna prueba. Lo único que tenemos es un anhelo de que realmente haya algo más ahí. Pero la vida, tal y como la conocemos en la Tierra, aparentemente es un suceso tan raro, tan extraño, y que no ha logrado reproducirse, por lo menos que yo sepa, que yo recuerde, jamás en condiciones artificiales, en condiciones de laboratorio, que cualquier afirmación en el sentido de que debería haber vida inteligente, o como mínimo vida en algún otro punto del universo, es como poco aventurada. A lo mejor resulta que estamos solos, a lo mejor resulta que somos un accidente cósmico. Aquí ya la cosa se lía, empezando a pensar en múltiples universos probables, en el principio antrópico fuerte, el principio antrópico débil, y ese tipo de cosas que, si quieren, se pueden leer el libro de Stephen Hawking, Historia del Tiempo, y tendrán un buen dolor de cabeza asegurado. La cuestión es que la creencia de que existe vida extraterrestre se asemeja más a un acto de fe que a un acto de ciencia. La ciencia se basa en indicios. Tú tienes un indicio y persigues una solución. Supongo que no siempre ha sido así, porque también hay muchos científicos que se han movido a lo largo del tiempo por intuiciones. Intuyen que algo debe ser así y buscan una respuesta. Y la encontrarán o no. Si no la encuentran, evidentemente no tienen absolutamente nada, tienen humo, solo tienen una creencia, pero si no encuentran, habrán demostrado que su intuición era correcta. La intuición no es desdeñable, de igual forma que quizás el suponer que no estamos solos en el universo no sea una idea desdeñable, no es un argumento fácil, no es un argumento con el que se pueda discutir de una forma sencilla, porque los que están a uno y otro lado utilizan lenguajes diferentes. En el fondo no están hablando de las mismas cosas. Recordé todo esto porque precisamente a raíz de lo que escribí hoy, la gente cuando me adelanta me mira raro. Debe ser porque estoy gesticulando al mismo tiempo que hablo, como si estuviera siendo filmado por una cámara. Bueno, como les decía, todo esto lo pensé porque a raíz del artículo que escribí hoy sobre... Los dos artículos que escribí precisamente sobre el tema de las falacias lógicas y el tema de por qué cogemos el resfriado, eso me recordó discusiones bastante agrias en algunos casos que he tenido con mi padre. padre o con algunos miembros de mi familia acerca de los temas de sabiduría popular. La sabiduría popular no es desdeñable, no es algo que puedas quitarte de un plumazo. La ciencia no debería desdeñar la sabiduría popular per se, pero el problema es que en muchos casos aceptamos la sabiduría popular per se. Es el argumento más pericúlta, mira, el argumento de autoridad, como lo ha dicho una persona mayor y se supone que más sabia antes que nosotros, debería ser verdad. El problema es que la sabiduría popular a veces se equivoca. Muchas veces creemos una cosa o aparentemente es cierta porque todos los indicios apuntan a que debería ser así y sin embargo la conclusión no es correcta. La conclusión de no debes coger, o sea, todo esto partió por la aseveración: si coges frío, seguramente cojas una gripe, o si coges frío, cogerás una gripe. Ese tipo de afirmaciones en realidad no tiene base, puesto que el frío por sí mismo no produce la gripe. Otra cosa es que hay una correlación, que aparentemente la hay, yo no negaría que lo hubiera, entre el frío y la mayor incidencia de gripes y de catarros. Evidentemente la hay. Posiblemente, bueno, que yo sepa, no está del todo explicada. Hay una serie de explicaciones posibles: el factor amelotonamiento, el factor debilitamiento de las mucosas, la membrana que recubre a los virus, todo eso. Pero habría que demostrarlo. Este es un caso típico en el cual hay una aseveración que parte de la sabiduría popular, que tiene visos de ser verdad en cierta medida y que por lo tanto podría ser eventualmente demostrada. El problema es cuando tomamos esas aseveraciones como verdades absolutas e incontrovertibles sin que medie ningún tipo de prueba. Ahora mismo no se me ocurre ningún... Ah, bueno, sí, es verdad, sí, precisamente, estaba pensando una cosa. Hay una cosa que yo siempre he discutido con mi padre y es acerca del mal de ojo. Ojo, yo siempre nombro a mi padre, no es que mi padre sea un ignorante, ni mucho menos. Lo que pasa es que él tiene unas opiniones que, bueno, son un poco hijas de su tiempo y se basa mucho en esa sabiduría transmitida de padres a hijos. Él siempre ha dicho que yo en realidad tengo poca sabiduría, y en realidad tiene razón, yo de sabiduría no tengo un carajo. Lo que sí tengo es capacidad analítica y por lo tanto me niego a aceptar las cosas porque sí, sin una prueba, sin pruebas tangibles, sin pruebas que demuestren el acierto más allá de toda duda concebible. Entonces, por ejemplo, en el caso este de del mal de ojo, yo sé que más de uno de ustedes me dirá, y sobre todo los que sean padres, que se han visto en casos de niños que han estado malos, han ido, malos sin causa aparente, van, le echan un rezado, la viejita del pueblo le echa un rezado, y se le quita lo que quiere que tuviese. Yo no lo niego, no niego las experiencias de nadie, y mucho menos las percepciones que pueda tener cada cual. Pero siempre he discutido que no le veo ninguna base a ese tipo de afirmaciones. Eso sería como afirmar que la gente tiene poderes mentales capaces de escoñar a un niño pequeño simplemente pensando en ellos o deseándoles mal. Si así fuera, joder, anda que no iba yo a romperle la pata a más de uno solo con la fuerza de mi pensamiento. O por ejemplo, la típica afirmación, y aquí hay unos cuantos enfermeros amigos míos que quizás lo digan incluso, de que hay un mayor número de suicidios, un mayor número de enfermedades o no sé qué, en los periodos de luna llena, etcétera, cuando eso implicaría que la luna tiene una influencia con nosotros más allá de la mera fuerza gravitatoria. La gente, a veces cuando hablo de este tipo de temas, me dice que no todo está explicado y que realmente sigue habiendo misterios, a lo cual yo respondo que efectivamente hay misterios, hay cosas sin explicar, muchísimas cosas sin explicar. Si estuviera todo explicado, seguramente nos hubiéramos acabado como raza, como civilización. No tendríamos ningún motivo para seguir investigando, para descubrir cosas. Pero el hecho de que algo no esté explicado, lo único que hace es exactamente eso, que no esté explicado. Eso no quiere decir que haya que buscar teorías extrañas o conspiranoicas, sencillamente porque no hay una explicación razonable, plausible y científica. Si no hay nada que explique el hecho de que estadísticamente, pongamos que sea cierto, que no lo sé, bueno, el leído algunos artículos que dicen que no, pero bueno, supongamos que realmente hay una mayor tasa de suicidios en las noches de luna llena, yo qué sé. Atribuir eso a la fuerza de la luna es, pues no sé, aventura o por decir algo, por decir un poco cretino. En realidad no hay ninguna prueba que sustente tal afirmación. A lo mejor resulta que se debe al hecho de que en las noches de luna llena la gente se vuelve melancólica porque, yo qué sé, a lo mejor la temperatura del ambiente. Estoy diciendo gilipolleces, no tiene nada de base. En realidad lo que voy es que cuando nos encontremos con algo que no sabemos explicar, eso no quiere decir que tengamos que acudir al estante de las supersticiones y de buenas a primeras coger la primera que nos convenga y decir, ah, pues esta debería ser la buena, porque eso no es así. Siempre deberíamos buscar una explicación lógica, una explicación razonable acerca de lo que nos sucede, acerca de lo que pasa en el mundo. Nunca deberíamos aceptar supersticiones, explicaciones místicas, etcétera, porque en realidad los que siempre controlan las explicaciones místicas son los cuatro aprovechados de turno, incluyendo a los popes de la Iglesia Católica. Lo siento, ustedes saben que soy ateo y no soporto a la idea del cristianismo en sí mismo, no soporto la idea de ninguna religión como tal. Y el hecho de que la gente acepte las explicaciones supersticiosas, la superchería sin más, hace que me dé la impresión de que a veces estamos en la edad de piedra. Yo intentaré, en la medida de lo posible, que Claudia tenga el mismo sentido crítico que tenemos su madre y yo. Que no acepte las cosas porque sí, que siempre se pregunte cómo son, y supongo que más de una vez me pondrá en serios apuros preguntándome cosas que no sabré responder. Lo que tengo que tener claro es que por el hecho de no saberlo, no soy peor. Por el hecho de no saber algo, eso a lo que me... lo que debería espolear, debería ser acicate, para que busque yo las respuestas. Si la niña me hace una pregunta que yo no sé responder, soy un ignorante en el buen sentido de la palabra, ignorante, alguien que no sabe algo. ¿Y eso qué debería disparar? Debería disparar la búsqueda del conocimiento por mi parte. Si no sé, lo busco y se lo digo luego. Eso es lo importante. Otra cosa es que puedas hacerlo. Otra cosa es que se te escape un porque sí o un porque no. Que bueno, se nos escapa, supongo que se nos puede escapar a todo el mundo. Yo todavía no he llegado a esa fase con la niña porque todavía no habla, solo chapurrea. Pero supongo que ya me tocará. Bueno, como habrán podido comprobar, este roadcast me ha quedado un poco más fluido que el anterior. Supongo que porque me estoy moviendo en un terreno más cómodo. Y he pasado a hablar de Carl Sagan, de sus creencias acerca de las inteligencias extraterrestres, del proyecto SETI, de la película Contact, de la ciencia y de la superchería, de las creencias populares, de la necesidad de saber, para acabar hablando de lo que yo creo debería ser una forma adecuada de orientar la curiosidad de los niños en el mundo, de orientar la forma que tienen de afrontar el no saber. Cuando no sepan algo, lo que deben hacer es buscar respuestas. Y si no la tienen, archivan lo que no saben hasta encontrar una respuesta. O quizá no la encuentren nunca, puede pasar. Pero lo que no deberían hacer es plegarse a la primera explicación absurda que se invente alguien, se saque de la manga sin ningún fundamento. Y hasta aquí ha llegado el roadcast. Espero que les guste y espero que comenten algo. Así que ya tienen materia para discutir un rato. Adiós.